Vivo en una ciudad presumida como la Rambla, de silencios largos y sinuosos, de rumeos a infusiones verde musgo, de lenguas amargas hirviendo. Vivo entre bombillas humildes que ofrecen rituales y descansos, de pronósticos adheridos a la roca melancólica verde musgo. Vivo a orillas de los ojos mugrientos, rodeados de agua. Nadie nada. Adheridos al color de sus ropas, condenan marrón, se condensan ignorantes al amor, al agua que baña sin hervir costas de calderas, claraboyas deterioradas. Silba viento de abuelo sin visita, el río es un geriátrico y una tumba, la patria jamás visitada. Vivo en una barriada que vive de espaldas, su orografía ondulada, sin nadadores ni externones, sin boyas abrazadas, sin coplas de gaviotas ni carreras de ultramar. Pantalón arremangado hasta la garganta, sálvese quien pueda, sin vocación de nadar. Vivo flotando en el salvavidas de la ciudad.